Molino, sos el único a quien el viento no despeina. Molino, sos el único a quien el viento no despeina. A mí me vuela los pelos tanto que termino pareciendo un pulpo nadando. Molino, sos el único a quien el viento no despeina. Molino, sos el único a quien el viento no despeina. A mí me vuela tanto los pelos que termino pareciendo un plumero viejo. Y espero a que vuelva para ver si me peina. Y espero a que vuelva para verte dar vueltas. Molino, sos el único a quien el viento no despeina. Molino, sos el único a quien el viento no despeina. A mí los pelos se me vuelan y termino pareciéndome a una palmera. Molino, sos el único a quien el viento no despeina. Molino, sos el único a quien el viento no despeina. A mí el pelo me lo deja así.